Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Chicas. ¿Qué? Es a propósito. Ahí, se prendió. Ahí, a ver, fíjate. Logré crear el primer programa interactivo radial del mundo. Después de tanto esfuerzo, lo logré. Nos está viendo un montón de gente. Voy a apretar este botón y van a empezar todas nuestras fantasías a circular por el aire fantasmático de Radionauta. Proyecto Petunia. A florecer, floración se ha dicho. Bienvenidos al programa número 37. 37. 3. 37. Ah, iba a rimar con algo, viste, cuando dicen de culo te llueve o algo así, pero no me salió ninguno. 37. No, es complicado. El número 37 es complicado a esta altura de diciembre. Ya pasaron varios días de que empezó diciembre. ¿Y cómo nos ha recibido, compañeros? Como todo diciembre, rodeado de Black Fridays. Feriado, felicidios. Domingo tras domingo. Y bueno, y también se despidió la presidenta entrante hoy y entró el presidente entrante. La presidenta saliente. Estamos teniendo turbulencia de Radionauta. No estoy moviendo nada, pero está pasando. Estás escribiendo con el codo, chino. ¿Cuáles son los medios de comunicación ya que estás tratando de iniciarte en ellos, chino? Mi codo dice que se pueden contactar con nosotros a través del Facebook buscando Proyecto Petunia o buscando Radionauta 106.3. Está en todos lados, chino. Está en todos todavía lados, no me lo chino. Aprendí casi el punto 3. Fíjate. Casi un año. Estamos terminando el año y un integrante de este programa no se aprendió que era punto 3. Bueno, cosas que pueden llegar a pasar. Pasa que yo les voy a contar. El chino Petunia es un chico multimedia. Él ya no usa sintonizadores radiales convencionales, analógicos. Ella está en el más allá. Porque, ¿por dónde nos pueden escuchar en el más allá cuando no es 106.3 doble potencia radial? Radionauta se expande más allá del cuadrado. Nos pueden escuchar. Al aire. Me impresionó tu capacidad de propagandística. Yo me voy a postular para hacer los personajes de Mad Men, pero acá haciendo marketing en Radionauta. Va a estar bueno Radionauta. Esa bueno, es la que viene, no chicos. No. Preparen el. Yo cuando era chiquito le decía slalom al eslogan. Yo decía slalom. Para slalom es algo, otra cosa. Chino, hay algo que está haciendo ruido y Pepe, yo no nuestro soy. Querido. Sí, ¿sos? ¿Qué es? ¿Eso es la ¿sos mesa? Vos? ¿Sos vos? No, pero hay un. ¿Sos vos? ¿Sos este, mirá. Pero me estás moviendo estamos la mesa. Estamos haciendo radio experimental. Hacemos. Esto sí es radioteatro, cuando uno hace ruidos, hace radioteatro. Vos sabés que les quería comentar eso, que cuando uno hace Proyecto Petunia, está moviendo sus manos cuan tentáculos, tratando de recepcionar toda la información posible. Cuestión que más acordé también, ¿ustedes son de la tradición capitalista o religiosa de armar arbolitos en los 8 de diciembre que la religión católica festeja. No, y la gente me ha querido avergonzar mucho por el hecho de que yo no tengo lucecitas, no tengo arbolito en mi departamento. Pepe, ¿tenés arbolito? Nuestro querido operador radial nos comenta que no tiene porque no le parece. ¿Por qué, Pepe? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Chino, sos vos. Yo lo vi, quiero decir. Yo no fui. Petunia denuncia, fue el chino. Pepe, volvemos a la pregunta. ¿Cuál es tu opinión respecto al arbolito? ¿Cómo te convoca el arbolito? ¿Qué te... Se levantó y se fue. Pepe no le gusta hablar del tema arbolito, es un tema muy complicado. Yo sé lo que era. ¿Qué interpretaste, Chino? Era cuando una persona vive en un edificio que tiene ascensor y se harta de la Navidad. Agarra el arbolito y lo tira por el hueco del ascensor. Y el ascensor funciona y lo pisa. Y lo destroza. Es horrible. Me voy a poner otra vez. Ahí estaba como aplastándolo. Ahí era cuando está moviendo el ascensor hacia el árbol. La cuestión es que a mí el árbol de Navidad no me genera mucha alegría porque es como todo un ejercicio, ¿no? El hecho de desarmarlo, no le voy a mentir, Radionautas, no me gusta mentirle, yo tenía un árbol de Navidad y quiero decir que lo dejé ahí, no yo lo también tenía más. Uno. Sí. Y viste, cuando abandonás, es como abandonar un juguete, es como dejar de jugar con un juguete, o lo donás o sigue juntando polvo ahí. Tenés razón. Y de repente, viste, las cosas cambian. La Navidad no es la misma. Y se compra un arbolito armado, chiquitito, que van ahí. Le abrís las patitas y ya está. Está decorado. Y lo puedes guardar cuando quieras. Viene predecorado. Comprás esas cosas feas, viste, esas cosas que... estoy re bajón, chicos. La verdad que diciembre... Chicos, ¿por qué no levantamos un poquito? Levantemos... Están pasando muchas cosas malas, pero también están pasando muchas cosas buenas. Pepe, por favor. No. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que este tema me invita a decir que Navidad puede existir todavía en nosotros. Hay que revitalizar estas cosas porque... Sí, tenemos que querer. Hay un montón de cosas para preocuparnos y para poder estar disfrutando, como por ejemplo el anuncio de la Tercera Guerra Mundial, que hay 2x1 en smartphones ahora con la Navidad. La gente va a estar como loca comprando su entrada para ver el último episodio de la Tercera Guerra Mundial a través de su smartphone. Que en realidad no lo van a hacer porque está Star Wars, así que también van a sacar la entrada para Star Wars. Entonces hay como un montón de divertimentos y distracciones que nos pueden sacar para un buen lado, ¿entendés? De la vida. La verdad que me levantaste el ánimo terriblemente, creo que... Yo perdí la luz de vista. El consumo era lo que había detrás de toda mi incertidumbre. Porque, o sea, claro, ¿qué nos lleva a comprar un Papá Noel chiquitito, abrigadito? ¿Y qué nos lleva a repetir esa acción? Es verdad. Y yo creo que es por eso. Es porque el espíritu de la Navidad sigue intacto en nosotros. Seguimos siendo ese niño que se mea encima de la emoción cuando están abriendo el arbolito y lo quiere ver terminado. Pero... ahora no me satisface nada de eso. Ahora necesito consumir. Necesito tomar gaseosa de cola. No te preocupes porque eso va a llegar en la noche de Navidad. Lo vamos a tener. Todo eso. Sí, lo vas qué a hacer. Buena onda. Como siempre lo hiciste durante toda tu vida. Ay, volver al pasado con lo que me gusta, disfrutar de la nostalgia que no existe. Bienvenido. Dice, por ahí tenés el Kinder a un peso de acá un par de años. No. Eso te dice muchas Nunca cosas. Nunca probé un Kinder de chiquito. Era muy caro. Es tu oportunidad. Jueguitos ahora. En las salchichas. Sí se puede, gente. Sí se puede. Tiki taka. Those kings and queens are feeling just the way I- spell on you. Thank you. Bienvenidos una vez más a Petunia Investiga. Un centro de conocimiento. Hay un helicóptero que nos está circunscribiendo en acá, circunvalando. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es esto? Es Petunia Experimental. Hashtag Petunia Experimental. ¿Ves? ¿Pero es esto? Bueno, pido disculpas. Me gustaba mucho este tema, lo estaba escuchando muy atentamente. Y hoy Petunia se pregunta cosas. Y no sé, yo ya es una cuestión de haberme juntado con tanta gente, de haberlo charlado en tantas tertulias. Y me empecé a dar cuenta que la gente drogas para tener sexo. La gente drogas para tener sexo y yo ya. Es como que circula mucho, es como que es parte de la previa de pronto. Eso es lo que a mí no me termina de cerrar. Sí. Y es unas preguntas que es antes, durante, después, como decís vos, querida Flor Petunia. Pero yo, como sinceramente, no me gusta leer, no me gusta escribir. Prefiero tener un contacto en Facebook. Lo traje a él. Él es el sobrino del chamán Nahual Tolteca. Perdón que lo lea, pero bueno. Pero hay que dar el dato exacto. Sí, porque, pero bueno, porque le dicen Carlos Castaneda. Y bueno, él es Fabián Castaneda. Fabián, bienvenido. Hola, ¿cómo va? Te queremos agradecer por haberte aproximado acá, hasta Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta. Gracias a usted, un gustazo. Te queremos pedir disculpas por haberte tenido tanto tiempo ahí en la recepción. No, no pasa nada, estuve un ratito, sí. ¿Sueles hacer programas de radio o por ahí? No, está bueno el mambo. No, me gusta el mambo, pero no estoy metido mucho en esto, así que esto es nuevo para mí, así que me gusta. Bien, Fabián. Bueno, yo sinceramente te traje porque, bueno, viendo la relación tan cercana que tenés con Carlos, bueno, que era es un antropólogo y escritor peruano que se nacionalizó en Estados Unidos. Les pido disculpas, pero estoy leyendo con mi letra de niño de 8 años y es muy difícil. Y bueno, investigó todo lo que tenía que ver con las drogas, ¿no? Contanos algo de Carlos a la gente ignota. Mirá, de mi tío no. O sea, La relación cercana que tenemos es por parentesco, digamos, porque más allá de eso, yo sé que el chabón escribió libros, ¿entendés? Y con un mambo más así como más cósmico, más como que el chabón le gustaba escribir libros, ¿entendés? Yo como soy más de la noche, más ajá, de vivirla, ¿entendés? Como más, soy como en la especie como de... Vos haces más investigación-acción, sería. Claro, soy como, o sea, me dijeron como que él también, como que él se quiso ir del escritorio del antropólogo y se fue, ¿entendés? A laburar, ¿entendés? Con los chabones ahí y tomaron ayahuasca y escribió libros y se hizo re famoso. Yo no hago lo mismo, pero digamos, es parecido, pero lo hago con la noche, ¿entendés? Soy como una especie de conde de la noche, de la malicia, ¿entendés? Como así. Bueno. Y lo que vos estudiaste más específicamente es la relación del sexo con las drogas, ¿no? Claro, vas a hacer una descripción de las distintas drogas. Sí, de las drogas tienen, que la gente más consume para tener sexo, digamos, es específicamente eso. La verdad que a mí me interesa mucho, querido Fabián, porque sinceramente a mí me está llamando la atención el hecho de esta necesidad de consumir algo antes, durante o después para maximizar la experiencia. Entonces como que tengo muchas dudas y que espero que puedas echarle luz. Son viajes, ¿viste? Sí. Son viajes, o sea, cada droga, ¿viste? Es un viaje. Es un viaje y más que nada si lo relacionas con el sexo es como que es a su vez otro viaje, entonces como que te des un viaje adentro de otro viaje, ¿entendés? Entonces como que se complejiza. Una especie de Inception, ¿no? Como claro, eso. Es como mal, esa película que te vuela el bocho, mal, ¿entendés? Pero esto es como un viaje distinto. Respecto al sexo, podemos empezar con el con yo me preguntaba, por ejemplo, el alcohol. El clásico. ¿Qué pasa? El clásico. Bueno, el alcohol está en la mano de todos nosotros aproximadamente, yo qué sé, no sé, un montón de horas, ¿entendés? Todos los fines de semana. como que es ese amigo, ¿entendés? Sos el que se toma todas las birritas frescas a las 7 de la tarde, pero todos los días. Es como el que lleva el estandarte en la batalla, ¿entendés? Sí. Pero con la birrita, ¿entendés? Es como un ícono ya clásico del argentino promedio, ¿entendés? Como, ¿pero qué pasa cuando se mezcla eso? Porque hay mucho mito, ¿viste? Que dice que genera la pone. Difusión. Y ahora viene importante. O sea, que es peligroso. El alcohol, dicen, según estudios, que es la droga más usada. O sea, a mí cuesta decirle droga. Yo qué sé, el alcohol es el alcohol. Pero bueno. Pero bueno, viste cómo son las cosas con la gente que pone nombres. Pero este amigo, el alcohol, como le quieran llamar, ha estado muy presente en las diferentes actividades sexuales. Y hay testimonios diversos. Estuve haciendo una encuesta y hay gente que le ha pasado muy bien, muy bien. Que le incrementa el placer sexual, la libido, que se sienten así, ¿viste? Como, ¿viste? Cuando se te desata la fiera, ¿viste? Sí. Y toda la noche, bueno. Y otros que nada que ver, que de repente, ¿viste? Mal viaja mal, que no se le levantan con nada, ¿entendés? Como yo conocí muchos de esos. Resequedad también. Ah, en la chuchi de la chichi. Claro, como que dicen que el alcohol, la evaporación del alcohol. Ah, eso por el alcohol. Claro, que ayuda a la resequedad vaginal, entonces eso hace que el coito sea mucho más dificultoso. Entonces, ay, tiene un nombre de propiedad física, yo lo aprendí en la escuela. Hidro... Ah, no me acuerdo, no me lo voy a acordar ahora, pero bueno, el alcohol tiene... Hidrobulbis. No, que te seca, porque es... Ay, perdón. Y básicamente... Se te seca la cacerola. Claro, porque el alcohol en tu cuerpo llega un punto que empieza a evaporar y se lleva todo, ¿entendés? Se lleva todo y entre ellos, una cosa que se lleva es eso, que de repente las dos personas quieren intimar y no hay manera, ¿viste? Entonces, como a muchos les pega distinto la cuestión, es delicado. El alcohol deshidrata, fenómeno de deshidratación. Ahí está, por eso se te seca la vagina cuando querés tener sexo borracho. Otro clásico que es la marihuana, ¿no? En este momento. Sí, la marihuana. Bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando decimos marihuana y sexo, se nos viene a la cabeza amor libre, ¿entendés? Los hippies allá por el 60, como todo ese mambo de la buena onda, ¿entendés? Como eso. Hoy y desde el punto de vista médico, yo creo que está más complejizado, porque ya no te la consume el hippie nada más, te la consume un montón de gente y ya está, te hablan de que te potencia los sentidos, de que sentís el orgasmo distinto. ¿Es verdad que te excita más? Y muchos han dicho que les excita más, que sienten todo, o sea, al aumentar su capacidad sensorial. Más que nada la táctil y todo lo que tiene que ver con los sentidos y erecciones y en tanto a la mujer la hidratación, como dijiste vos recién, ¿entendés? Todo eso influye, dicen que les influye y se sienten como que todo, que lo sienten distinto, entonces lo disfrutan mucho más. Yo pregunto, ¿no es por ser hortiva, no, o mala onda? Pues estamos hablando de sustancias que tienen afectación a nivel psicológico. Las cuestiones de por estar excitado, apurado, vino hacia mí albino, se me estoy poseyendo por el espíritu. Digo, la protección, alguien piensa, porque cuando estás excitado, o sea, yo recuerdo cuando era joven, cuando me excitaba, punteame, está todo bien, no está todo bien. No, garro en señal, perdón, no podemos hablar, tengo que usar eufemismos. O sea, la cuestión de la protección, uno está tan acelerado, tan excitado. Y a veces la gente se olvida, ¿viste? Porque de repente, como te dije, ¿viste? Se desata la fiera y no hay caso, ¿no? Ahí se lo damos al pibe. Claro, no hay, te colgaste un poco. No hay cosa, no hay protección que aparezca, ¿viste? Y te haga rescatar en ese momento, ¿viste? No. Y con otras cuestiones como la cocaína, las anfetaminas, ¿qué pasa? No, con esas drogas. Bueno, la cocaína han reportado que es mucho más violenta la cuestión, como que aparece ahí. Aparece algo casi agresivo, digamos. Que la gente lo disfruta igual, ¿eh? Lo disfruto. Es otro como viaje. Como que se excita más, ¿verdad, doctor? Esto es como un viaje, son distintos viajes. Esto la cocaína es otro viaje. Es mucha gente ha dicho que de repente viste esos polvo violento, ¿viste? Que no sabés ni polvo violento, que muy... no sabés ni qué hora es, ¿viste? Que de repente te quedaste. Me río como mirando. Una colegiana. ¿Cuánto tiempo pasó, no? ¿Cuánto tiempo pasó? No sabes si pasaron 5 minutos o 2 días, ¿viste? Que te quedas mirando el techo, dado vuelta, que no teniste una goma. ¿Pero eso cuándo es divertido? Yo soy muy señora. ¿Eso? ¿Pero cuándo es divertido es como eso? Que... es como no poder bajar. Es fuerte. Es vértigo. La gente busca vértigo, busca sensaciones. Y eso no busca tiene consecuencias, hacerse, por ejemplo, en el cuerpo de uno, ¿no? Porque tanto y tiempo... a largo plazo, dicen, ¿viste? Pero uno tiene que... yo creo que hay que vivir el momento. Hay que hacerse... Acá encontré en mi página de Pinterest que... quiero decir, ¿no? Que las drogas como la cocaína y metanfetamina generan disfunción eréctil a largo plazo. Una baja o coto del deseo sexual... y tengo hasta ahí. Y bueno, pero en ese caso le podés meter alcohol. La cocaína. Y ahí tenés como que te salva. ¿Entendés? El alcohol aparece ahí para salvar las papas. Siempre está ahí dispuesto, ¿entendés? El alcohol, estaríamos hablando del que afecta el cerebro, el sistema nervioso. Sí. ¿No? Y bueno, y después te comerás un honguito como para aumentar la plasticidad cerebral. Y así, de esa manera, ¿entendés? Pero aprender nuevas cosas. Yo quiero aclarar algo. Estos son todos viajes. Es un viaje entre otro viaje. ¿Te preocupa cuidar un poco tu integridad? ¿Sabes la qué pasa? Cabeza se rompe. Estamos hablando a nivel de... Yo veo mucho que la gente se llena la boca de con esas cosas. Después todos se terminan muriendo igual, ¿entendés? Y terminan siendo unos viejos chotos que no vivieron una mierda, ¿entendés? Que no se fueran... Perdóname que hable así, pero... Tienen que ir a tomar ayahuasca, no, pero... ¿entendés? O sea, pibe, calmate. Pero por ahí me apasiono, ¿entendés? Porque esto es mi tema de es mi estuve trabajando en esto un montón de meses, ¿entendés? Acordate que él hace acción, o sea... Hace investigación-acción. Claro, ¿sabes la cantidad de veces que perdí las encuestas? Chabón, ¿entendés? Entrevisté un montón de gente y después... no me acuerdo, terminé apareciendo. Voy a articular un poco. Aparecí en el San Martín, ¿entendés? No sabiendo ni quién era, nada, y no tiene las encuestas encima, nada. ¿Sabes cuánto tiempo estuve para recopilar todo esto que estoy recopilando? Fabián, o sea, ¿cómo se puede fomentar el consumo consciente de algún tipo de estupefaciente o droga? Estupefaciente. ¿Cómo podemos promover que nuestros jóvenes por lo menos se droguen con un poco más de prudencia, de conciencia? Porque la verdad que sinceramente... Y sí, yo creo que tiene que ser con la ayuda de los padres. Lo tienen que charlar, decís vos. Claro. Pero si son padres o pacatos, incluso consumir recatados. Juntos. Y si da la cosa esa linda, ¿entendés? De consumir juntos. Debe ser muy la raro, mesa, perdón. La mesa navideña, imagínate. La mesa navideña. Todo, ¿entendés? El vitel toné. El vitel toné todo rico. Yo de no sé nevado. Si pasado de más que el objeto, yo diría una situación. Ay, me pongo católica, les pido perdón, pero yo la verdad que buscar un cambio yo también en la soy familia, católico, no ¿eh? Hay que drogarse. Yo también tanto, soy católico, chicos, y podemos hablar también. Charlar con la abuela que no hablamos nunca. Sacá tu crucifijo de la cama. Ay, pará. Ya vengo. ¿Hola? Hola, ma. Sí. No, no le voy a contar lo del porro, mamá, en Navidad. No, mamá, quédate tranquila, no. ¿Quién es? Decile que lo comparta. No. Mi vieja no quiere que hablemos, pero una vez nosotros nos juntamos toda la familia y nos fumamos un churro todos juntos. Bueno, de eso estoy hablando. Pero mi mamá me dice que el consumo de drogas no es igual en los diferentes lugares. Entonces, uno es lo mismo la marihuana para vos que la marihuana para otra persona, porque es el medio del objeto de consumo, uno el problema. Uno siempre tiene miedo de que al otro se le vaya la mano, pero uno puede hacerlo que quiera, ¿entendés? Es que ahí subyace el problema, que hay que ver qué procesos de vulnerabilidad afectaron al sujeto para que utilice el tóxico no como una vía de escapatoria, un problema mayor, y no como un mero objeto de divertimento. ¿Algo así, ma? Algo así. ¿Cuántos años tiene tu vieja? Preséntamela. 65. Bueno, pásame el número. Hay un concepto yankee que se llama MILF, Mother I Want to Fuck. Sí. Te la puedo presentar, pero dale, está de dale. Novio. Es muy recatada. Bueno, pero no ella. Me gustó lo del consumo en familia. Eso me... Bueno, mami, ¿lo podemos invitar a Fabián Castaneda? Sí, de Carlos, sí. ¿A la cena de Navidad? Llevo cositas, decirle. Dice que lleva cositas, mamá. Juguetitas. Listo, genial, me gustó. Bueno, tenemos cita, Flor, venite, vamos todos. Bueno, vamos todos, vamos, que sumimos. Lo llevo a dar una vuelta. Vamos a subir en el auto de Fabián. Dale, vamos, vamos. Ay, ¿qué estabas escuchando, Fabi? Estaba escuchando este temazo. Ay, a ver, dale play. Dale play, a ver. Uy, está muy alto. No se escucha bien. Metele púa. Metele púa, dale. Velocidad, chabón. No, esto no baja de 120. No, muy fuerte. Esto hay que andarlo así, si no se pudre esto. ¿Qué está pasando? Va. Vamos que la rompemos, amigo. Dale. Saca la cabeza por la ventanilla, dale. Yeah. Head to the flow, don't collect that dough. You better huddle up, cause the beat's so cold. Pop that cock, give it low. This another hit, I got an ace in the hole. Boys on my back, player, did you pick that? You got a small stack, player, you can keep that. I'm a Big Mac, make you wanna eat that. Like, yak it to the yak. Junk in the trunk, make it pumps in the bunk. Girls wanna have fun, make you sticking out your tongue. The dance that you're doing is dumb. How to do where you from? Hey. Sticking out your tongue, girl, but you know you're too young. A bunch of girls doing it and the shit look fun. That's how they do where we from. You know it don't start till one. That's how they do where they from. I come into this bitch like liquid. Drip, drip, then the business. Click, click, get your picture. Hermes, Tristan against this. Witness, and get lifted. Basic, nigga, I was born in the basement. Shape shift, nigga, I think like a spaceship. False, oh no, no, no. I am so different than y'all, so far apart. The way that I balance the bars, I never fall. And if I do, I just the almighty yellow star, God. Lyrically, I'm Optimus Prime. Don't call, I drive. Look for a ride. When I go by, smoke in your eyes. So open your eyes. The joke's on you guys. And you ain't gotta be a mason to see through some of this shit on occasion. Shut it, what? The dance that you're doing is dumb. How to do where you from? Hey, try. Sticking out your tongue, girl. But you know you're too young. A bunch of girls do it and the shit look fun. That's how they do where we from. Make a new track, make them fall on they crack. What? Give them a slap, appetizer, and smack them so fat in the back, make the boys all collapse. Yeah, when I rap, they be all on my jack. Boys wanna tap on this prussy cat. Got a new idea, let me switch it. Man, I'm so futuristic. Big lips and big hips. Body be thick like a bitch with them. Different rip, ripping shit. Microphone gripping it. Getting these Benjamins, new car whipping it. I'm so far ahead of y'all. Man, I'm on top of the stars. I don't care none of y'all. All. Blah, blah, blah, blah. You best to go rewrite your balls. Shut up, what? How to do it, where you from? Hey, trifling. How to do it, where you from? That's how they do it, where we from. Hey. That's how they do it, where they from. Shut it, what? How they do it, where you from? Hey. How they do it, where you from? That's how they do it, where we from. That's how they do it, where they from. 4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. En Revista La Pulseada de Noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los 4 chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda, Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 11 desde las 22 horas, ciclo Transnoche. Susy Shock y su banda presenta su disco Buena Vida y Poca Vergüenza. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Herrería Miguel Arcángel Rosignia, herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Proyecto Petunia. Qué bien que la estamos pasando en Proyecto Petunia. Pasadita las 39 minutos de las 23 horas. Qué bien que la estamos pasando, chicos. Y hoy tenemos una experta. Tenemos una experta, una grandiosa experta, que nos trae un tema sorpresa. Surprise. La experta Martina Castañeda. Un aplauso, Petunia aplaude. Escuchate esto, te pido por favor, que se está empezando a venir la gente de Tía Café con Sar. Mirá, escuchate tus aplausos para vos. Ay, pasaron muy rápido, me dice Pepe que estaba haciendo. A la velocidad de la luz. Ahí está. ¿Cómo lo sentiste? Me emocioné. Me gusta Martina. Martina. Buenas noches, ante todo. ¿Cómo estás como persona? Te comento. Tenemos el chicharra, la chicharra la agarro en señal. Garron es el superintendente que está ahora por gobernar el universo y ya está comprando de a poquito Radionauta. Es como un gran hermano, gran. Es como un gran hermano amarillo. ¿Ves? No podés decir cosas que hagan pensar a la gente. Tenés que bajar. Abajo. Bueno, me va a costar, pero yo por ustedes hago todo. Gracias, Martina. Como ven, Petunias y Petunias es una diosa que nos va. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? ¿Con qué nos vas a bueno, hablar? Quiero educarlos, pero con amor, con mucha paciencia, porque es un tema extenso, tal vez nos lleve meses. Me encanta. Tal vez mis hijos terminen de educar a la humanidad. No importa. Bien. Yo estoy arrancando una misión. Me siento muy responsable por favor, en ese asunto. Decime que no es que estás en un techo. Porque no te podría atender. No podemos hablar de eso. No, de eso. No vamos a hablar de eso. No, de la cobertura de una casa, no. No. No, no, no. No, chicos, es algo que los ha acompañado toda la vida y se van a enterar hoy. Y, la verdad que me late. Tengo una especie de taquicardia mientras vos masticás esa especie de sándwich. Estoy muy interesado por lo que va a pasar. Se llama Angor. Ustedes se van a enterar hoy que hay algo que los ha acompañado toda la vida, que ha sido parte de ustedes. Dije parte y farte, mezclé la F sí. Porque me emociona. Porque es fuerte. Porque es fuerte, gracias Flor. Ustedes se van a enterar hoy conmigo a las 23:45 de este miércoles. Sí, por favor. Que sus genitales tienen personalidad. Okay. Así de fuerte. Y van a tener. Estoy. Y, Estoy sorpresa. La pensó. Garrón la pensó. Dijo, ay, pero dijo genitales, pero no sé, pero. ¿Ves que? Pero me interesa porque es parte de todo. Nadie puede escapar de la personalidad de sus genitales. Eso. ¿Sí? Geniquesos. Y hay dos. Hoy solamente voy a poder contarles de las dos grandes corrientes de las genitales. ¿Sí? Uy, quiero saberlo todo. Bueno. Vale para todos los genitales. Todos. Okay. A ver. Más allá de género, de identidad. Atraviesa todo. Clases, géneros, edades. A ver, ¿qué más? Países, no importa, religiones. Prótesis también. El chino está opinando desde la ONU. Eso es un tema que está en curso hoy, una investigación con 5 de mis colegas. No soy la única, quiero decirlo. Hoy estoy acá en representación de una gran estirpe de gente que se dedica a saber y perfeccionarse sobre el saber de los genitales. ¿Es la genitología? No. Es la etología. La etología y la inología son las dos grandes corrientes, ¿sí? Esto hay que notar, esto es un libro. Sí. Yo quiero que hoy sean capaces de poder situarse en cuál de las dos corrientes van a ubicar a su genital, ¿sí? Así que voy a pasar a describir qué características tiene un eto, qué características tiene un ino e ina, eto y eta. ¿Sí? Mejor que Ludovica Girru. Estaba pensando, Editorial Petunia podría editarla si este libro podría ser un éxito. Hay varias presentaciones, ya les digo, en congresos internacionales de sexología. No es que hoy ustedes tienen una de Lander que está investigando en su casa con internet. Grosa, sos experta. Yo y todo mi equipo. Sí, no quiero llevarme todo el crédito sola, pues somos algo de, alrededor de 10 personas. Martina, iluminame. Queremos saber todo. Empiezo ya. Ya. Sí, ya. Quiero saber qué soy. ¿Qué soy? Quiero una etiqueta nueva en mi vida. No estoy podrido de que. Puto, blanco, me aburre. Quiero otra. Yo estoy acá para ofrecértelo. Gracias. Un eto. Tome nota, señora, agarre esa lapicera vieja, esa fibra, chúpelele un poquito la punta si no escribe. Usted va a tener que anotar estas características de un eto. El eto, punto uno de un eto, razona mucho lo que tiene para decir. Tal vez no te lo diga hoy, no te lo diga mañana. Al eto le lleva tiempo pensar. ¿Razona el genital o la persona que posee el genital? ¡Qué buena pregunta! Estoy hablando de los genitales. Me encanta que lo hayas aclarado. Señor, si usted engancha hoy Radionauta a esta hora, estamos hablando de que su genital tiene una personalidad y el eto es esta. Es un rumiador de pensamientos. Piensa. Nada te va a hacer impulsivamente. Nada. Predestinado. No. Premeditado. Gracias, Flor. Ella es mi bastón. Te razona todo. Es muy Susanito. Muy Susanito. Ella o él, ese eto o esa eta, quiere encontrar el amor para toda la vida. No se adapta al siglo XXI donde está. No puede. Bien. Más o menos se van dando. ¿Para toda la vida no va con el siglo XXI? Está difícil, pero el eto no lo entiende. El eto está en allá, en 1900. Está por ahí. El romanticismo propiamente dicho, pleno siglo XIX. Jane Austen. Es como Jane Austen. Es como ¿Quién es Jane Austen? Te pido mil. Estilo Orgullo Prejuicio. Como es Sí. Sí, dale, Martina dice sí. Bueno. Martina dice sí, hashtag Martina dice sí. Estamos en vivo, transmitiendo. Continúa, Martina, esto es una maravilla, esto es un éxito. Bueno, más o Hasta menos. Ahora estoy muy etos, ¿eh? Están muy etos. Yo estoy muy etos. Quiero baby, quiero andar en mi coche importado. Yo más. Quiero baby shower. Quiero shower, carnaval carioca en mi cumpleaños, pero con música de Silvio Rodríguez, del Puma. Yo no sé, a veces no te la pienso mucho. Así que... Flor me parece que es más Florina que Floreta. Mira. Porque se usan como como sufijos. Vos sos Nicoleto, de acá hasta Japón, viajé en bicicleta y de vuelta. Mucho se nota. Ay. Te cae el eto por los costados de la verdura. Con ese eto. Desborda etidad. Desborda etidad. Así que bueno, razón un montón. Bueno, a ver. ¿Y las más? Cinas? ¿Y las personajes etos? De la. Por favor, uno bueno ahí. Personajes etos de la farándula. Ya, tienen que salir. Facundo Arana. Se me casa, me tiene 5 hijos, el perro, la casa, viaja. Maru Botana. ¡Ay, no! ¿Por qué siempre? Maru es Marueta. Maru. Mariana Fabiani. Marianeta. Marianeta de acá a Japón. Ay, no, ya fue. Me pongo, no sé qué hago. ¿Se puede ser más hino? Hay un tratamiento, claramente. ¿Qué hace un hino? Porque yo la verdad que debería pensarlo antes de pasarme de bando. Yo también lo pensaría. El hino. Go team hino. Incluso no es un código cerrado. Uno puede ser un rato hino. Hay sí una tendencia fuerte. Hay una línea fundadora y después están las derivaciones. Uno ya nace con cierta tendencia. ¿Sí? La libido es como un delta, después se empieza a dividir y se separar y... Algo así. Me encanta algo así. Hacer analogías. El hino, entonces, característica, señora, agarre otra vez la lapicera. Es impulsivo el hino. Ay, ay, yo no. El impulsivo, ¿te salió Antares? Ay, dije una marca. No salió puede decir Antares. Ay, Antares. Salió Antares y al primero que le pagó una cerveza... Ya está, es impulsivo el hino. ¿Puedes dejar de golpear la mesa? ¿Estamos en la radio? Ay. Me dijo así Pepe. A mí ¿Quién es Pepe? El Pepe es muy espepino. Ay, perdón, pero se me ocurrió. Pepino, porque para mí es una persona impulsiva. Está bien. Pepe, ¿vos te considerás hino o eno? Eto. Garreto. Eso es de Garreto, chico. Estoy del lado de la gente mala siempre yo. ¿Por qué? Porque los etos están asociados a cosas que no son. No, sexy. Ojo, no estamos rumiador. Sí. Rumiador, ¿y qué más? ¿Cuál era la segunda que habíamos dicho? Y es muy Susanito en el hecho de plantear uno ideal de pareja, de vivienda, todo preestablecido, nada que se le vaya de los límites, está yo todo organizado. Yo soy un poco más cina, pero... Yo creo que hay una especie de lectura conservadora. Como un tinte conservador, yo creo que es por eso. ¡Que vuelva la república! Son necesarios los etos. Porque ¿quién encarrilaría un hino si viviríamos todo... algo así. Si fuésemos todos hinos, ¿quién nos encarrila? ¿Quién nos agarra y dice, no, hijo, por este lado no? Ay, pero yo te digo la verdad, yo no me siento Susanita. Me encanta Cher, pero no me siento Susanita. Sin embargo, solo son dos corrientes y solo es el tiempo que tenemos hoy para hablar. Ay, es verdad. Pará, decime uno más de hino, así quedan dos y dos. Uno, entonces, los etos, amiga, repasando. Sí. Susaneros y rumiadores. Sí. Así. Y después tenemos... La piensan, no te hacen nada sin pensarlo. No te la... Y después los sí, no tenemos impulsivo hasta ahora, como... Es muy impulsivo. Define. Sí. Y tiene una voracidad sexual también, que es medio irrefrenable. De ahí se desemboca la impulsividad, ¿sí? Como va. ¿Desborda? Bueno, un poquito chueco, le falta un diente, bueno, no ve bien... Sí, no, nunca leyó Cortázar. Bueno, no importa, ¿sí? Es como da, así. Palo y a la bolsa. Sí, Hashtag palo y a la bolsa para los sinos, entonces. Son como las posiciones extremas, que todos tenemos una tendencia hacia una, pero pueden equilibrarse teniendo algún tratamiento paliativo para no tener una tendencia total. Y aclaremos que estamos hablando del órgano, esto puede diferir con la cabeza, por ejemplo. De los genitales. Puede diferir hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. No somos dualistas ni monistas, porque tampoco es todo la bola. Ay, perdón, es que... yo no puedo creer que soy Nicoleto, estoy indignado, Martina, estoy... Tranquilo, no os apresuréis porque es solo la presentación de las dos corrientes madres. En la próxima, si hay un próximo encuentro y reciben a Martina. Esto es Ino. No, el impulsivo y la segunda característica. La voracidad sexual, amigo. Ah, me había olvidado. Ves que ni me la acuerdo yo. Mirá cómo reprimí la voracidad sexual. Planteo una inquietud. Si hay esto, como una confusión o no se sabe bien para dónde va, ¿se puede hablar de un neto outsider y de un Ino outsider? Opa, que está por fuera, me gustó. Lo vamos a profundizar en la próxima, pero sí, la respuesta corta y apresurada y tal vez arriesgada es un sí. Gracias. Yo la verdad estoy sorprendidísimo con todo lo que hemos aprendido hoy. Martina, vas a tener que seguir viniendo. Esto es el principio de un hermoso campo de investigación. Y es una amistad también, como dice Flor Petunia. Un profundo campo, profundo sobre todo. Recuerde, señora, señor, joven, jovena. Así que bueno, Martina, mira, te voy a invitar a que firmes el libro de visitas. Sos la visita número 2. Te queremos agradecer por haber venido a Proyecto Petunia. Y ya venimos con mucho más. Proyecto Pepino. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalán. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde. Sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo, te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y es tan obvio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia. Pobre tipo, da vergüenza a los demás. Macho tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo, te mato si me tocas. Obrero, taxista, yupio, gobernador, sos patético, chabón. Que en el fondo a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Proyecto Petunia. Proyecto Petunia. Miércoles de 11 a 12 por Radio Nauta. Bienvenidos a una edición abreviada del Petunia Café Concert. ¡Aplausos! Y cada vez nos tiempo, Miguel. Sinceramente, yo me siento muy, muy mal. Trajimos gente especializada y la tratan mal, ¿viste? No son unos desagradecidos. Hemos tenido la gracia y la alegría de traer con nosotros a un personaje entrañable. Querida Maquena. Compañera de la vida, ¿cómo estás? Maquena, un aplauso para Maquena, respetuosos. Un aplauso para Maquena, recordamos ella, una gran artista. Acompañó todas las movidas del PCC. En todas y cada una de nuestras manifestaciones. De nuestras manifestaciones, de todos los momentos. Estamos pasando un video de Maquena. Ahí Maquena coordinando las franjas. Qué fuerza que tenía Maquena. Qué fuerza que tenía. Maquena rompía 7.50. Maquena dice, no importa lo que haya, ella va a seguir protestando, esté quien esté, vaya con quien vaya, porque Maquena quiere cambiar todo, pero posta, prender fuego todo, Maquena. Suquena lo no dice podés, todo. No podemos decir... Estamos acá, ya estamos fascicizados. Están todos fascicizados acá. Hay un proceso de fascicización asqueroso. ¿Cómo tenemos un... ¡Un aplauso! Lo llegó por cucaracha. ¿Qué pasa, Maquena? No te entiendo. ¡Matale esa cucaracha, Rubén! Ah, perdón. Estamos... Hoy es la celebración de Hanukkah, Maquena, que esa palabra es muy difícil. Ah, Maquena estuvo por la ciudad hoy. ¿Estuviste por la ciudad, Maquena? No, Onasi estuvo por la ciudad. No, está... hay que celebrar. A ver, otra vez. Hoy es la celebración de Hanukkah y había celebración de gimnasia. Con un... Y había un cartel que decía gracias, Bruera, por todo. Y había un candelabro. Un candelabro grande. Sí. Bueno, Maquena nos comenta acá que estuvo visitando estos eventos hoy y se sintió muy contenta. Bueno, Maquena hoy está un poco comunicativa, sinceramente. Me está parlando por clave morse que vamos a hacer una canción. Vamos algo, a hacer algo una, dijo una que breve no canción. Bueno, vos, Maquena, nos das el tempo. Y nos despedimos así. ¿Vamos a cantar nosotros, Rubén? Sí, cantemos nosotros, ya fue todo. Hacenme silencio, la gente, a ver, escúchenme, escuchen, a ver. Más que bien, Petunia se va. Afraid of God, I just don't know anymore. tree.